cariño y sentimiento para Buenos Aires y todo Berazategui. Y vaya el saludo grande para Gaby y las estrellas. Esto es Marcelo Gabriel. Si vos supieras cuánto te quiero, si vos me dieras tu corazón, seguramente yo cambiaría, porque te amo, mi gran amiga. Sé que no te gusta hoy verme así, estoy re loco hoy frente a ti. Tomé de más algunos tragos, perdóname por estar así. Ayúdame a cambiar, me está matando. Oye, el alcohol, te necesito para salir de este camino y ser feliz. Yo te prometo, amor, cambiar por ti mi corazón. Créeme, no estoy jugando y Dios lo sabe, que te amo a ti. Con fuerza y pasión, Marcelo Gabriel. Cuánto te quiero, si vos me dieras tu corazón, seguramente yo cambiaría, porque te amo, mi gran amiga. Sé que no te gusta hoy verme así, estoy re loco hoy frente a ti. Tomé de más algunos tragos, perdóname por estar así. Ayúdame a cambiar, me está matando. Oye, el alcohol, te necesito para salir de este camino y ser feliz. Yo te prometo, amor, cambiar por ti mi corazón. Créeme, no estoy jugando y Dios lo sabe, que te amo a ti. Y Dios lo sabe, que te amo a ti, a ti, a ti, a ti.